¿Estás buscando un programa de radio que te alegre el sábado a la noche? Bueno, no busques más. Inadaptado vuelve a la radio, sí. Vuelve tercera temporada por FM Box 102.9. A partir de las 21 hasta las 23. Te esperamos con la mejor alegría, con la mejor música y los mejores comentarios. Inadaptados, lo mejor de los sábados. De los sábados. Me río porque iba a decir tarde. No sé por qué. Algo me hizo sentir que estoy a la tarde. Buenas noches, gente. ¿Cómo andan todos ahí? Programa número 5 de Inadaptados, tercera temporada. Se ve que fue una ardua semana, por eso me quedé pensando en las tardes. Qué lindas son las tardes, la hora de tomar mate. Espero que ustedes estén. Bueno, seguramente ya están por cenar algunos. Nosotros estamos acá con el mate. Así rápidamente voy a empezar a presentar al equipo. Voy a arrancar presentando acá a mi amigo que está concentrado con el teléfono. Estoy hablando de el señor que le cae bien a todo el mundo. Estoy hablando de el señor Sebastián Maceiras. Es una tormenta de facha. Muy buenas noches, gente. ¿Cómo andan todos del otro lado? Muy contento de estar en Inadaptados. Bueno, espero que estén comiendo, tomando un matecito, algo, haciendo la previa del sábado a la noche. Y bueno, ¿cómo andas, champion? Bien, usted está flaquito. ¿Estuvo de rotation otra vez? Me estoy haciendo un lifting, o un lifting, como se diga, en la piel, que sí, me está volviendo loco. Que algo te estás haciendo, no me digas que no, porque cada vez pareces un actor de cine ya. ¿Sí? No, lo que sabes lo que puede haber algo sido. Algo se está haciendo, no me mienta que no. No, fui a la peluquería. A la peluquería. Sí, me corté el pelito, no sé. Me corté la barbita con mi barbero. Para Patito. Mí que le hacen eso, que le pegan un como un no sé qué y le sacan los pelos de la. Entonces le queda así como muy piel, pulida la piel. Piel de bebé. Así. No, vengo bien porque uno cuando está bien y está contento, está bien de todos lados, ¿o no? Sí, lo persigue bueno, el amor a usted, por eso, ¿no? Sí. El amor, el amor. El amor, el amor. ¿Cómo venimos para hoy? Bien, todo tranquilo. Seguimos con una youtuber muy famosa. Bien. Y traje una, como una agenda internacional, pero de uno de los artistas más conocidos del mundo. Entonces, bueno, vamos a pasar la data de cuándo va a estar tocando en Argentina. Muy bien, qué bueno eso. Así que, me gustó. Está bueno, está bueno. Iba a traer más, como una agenda como más extendida. Pero me parecía bien que por hoy escuchemos a este artista que está bueno, que fue muy, es famoso en todo el mundo y está copado saber cuándo viene, dónde podemos conseguir las entradas. Es el número bueno en lo que hace, ¿o no? Y sí, yo creo que sí. Muy bien. Bueno, gracias por estar. De nada, champion. Ahora voy a presentar a ese muchacho, al señor del conocimiento, al señor que parece que anduvo de rotation también porque se está contagiando del amigo Sebastián. Estoy hablando de el profe Luis, como le gusta que lo llamen. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo anda? Bien, bien. ¿Todo bien, Luisito? ¿Su semana? ¿Qué tal? Bien. Ahora no nos vemos. Sí. Pero por el internet, sí. Estamos en contacto, sí, contacto. Sí, sí, sí. Pero no sabe todo lo que me pasa en la vida a mí. Se lo extraña mucho en el trabajo. Usted hace mucha falta. Estuve en una reunión ayer con algunas compañeras. ¿Y la pasó bien? Sí, sí, sí. Estuvimos ahí festejando mi jubilación y la de una compañera del terciario también. Ah, muy bien. Estuvo de joda en joda, entonces. Estuvimos, sí, pero se nota en el cuerpo, ¿eh? Uno ¿sí? lo siente, sí. No tiene 20 años uno ya. No. Pero me imagino que durmió la siesta y está up para inadaptado. Sí, sí, ¿o no? Vinimos acá, preparamos toda la semana, estamos preparando esto, sacando bibliografía, bueno, y compactándolo lo máximo posible. Es que hay mucho contenido, ¿no?, de lo que nos cuenta usted. Sí, estamos con el tren, estamos yendo muy rápido, pasamos... la etapa que vamos a hablar hoy, la edad moderna, 300 años dura. Pero 300 años en 5 minutos tienen que ser. Pero ahí pasó de todo. Pasó de todo, hay mucho que contar. Sí. Bueno, gracias por estar. Al contrario. Ahora voy a presentar a esa chica linda que toda la semana se calza el traje para navegar en la web y traernos lo más inadaptado y algunas cositas más. Estoy hablando de la más bonita que hoy voy a saludar por el Día del Beso. Estoy hablando de Laura Brit. Buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Hoy me va a dar un beso, ¿no? Hoy es el Día del Beso, me tiene que dar un beso. No sé. En el cachete, aunque sea. Obvio. Sí. Igualmente iba a ser en el cachete. Usted me da uno en el cachete y yo le doy uno en su cachete. Muy bien. ¿Está bien? Me parece ser muy bien, sí. Sí, sí. Pero largo, así. Como amigos, obviamente. Bueno. Un beso de amigos. ¿Le puedo sentir el perfume? No, un ratito me quedo ahí. Veremos, no sé. ¿Qué tal su semana? Una semana muy linda también. Sí. Sí, el clima que acompañó también. ¿La pone de buen humor el buen clima usted? Sí, sobre sí, todo. ¿Le da pilas? Sí, tal cual. ¿Se refleja en usted? Ver el solcito por la mañana, eso es lindo. Igual usted no toma mucho sol, es muy blanquita. No, porque, bueno, me hace mal. Justo como me gustan a mí las chicas blancas de pelo negro, así es usted. ¿Cómo vino? con todas las pilas vino. Sí, lo veo muy eufórico. ¿Cómo venimos para hoy? Muy bien, traje lo más inadaptado de la web. Ajá. Algunas novedades acerca de Record Guinness. Ajá. Y se va a encargar de tecnología, ¿no? Y voy a encargarme, sí. Porque el amigo Hernán, bueno, rumió para otros lados mejores, dice, le salió una oportunidad en Boca para hacer la parte de deportes. Exacto. Creo que más específicamente de básquet. Así que bueno, le deseamos lo mejor, ¿o no? Sí. Y lo esperamos para cuando tenga un día libre, que se dé una vuelta a tomar uno más. Claro, a visitarnos, claro que sí. Ahí está, muy bien. Y bueno, a usted le digo gracias por estar. Un placer. Solo me resta decir que en la operación técnica, el gigante de Hernán Espadea, y en la voz en off, el Tano Rossi. Todos juntos hacemos Inadaptados. Y con la conducción del maestro, el único, el insuperable, aquí junto a nosotros, Guille Fox. Heart to a little white dove, more than a feeling.

¿Ya descargaste mi aplicación en tu celu? Búscame en Play Store y App Store como Radio Box 102.9 y escúchame cuando y donde quieras con la mejor calidad de sonido. Soy Vox, soy tu radio. De Quilmes al mundo. Inadaptados es la medicina de tu fin de semana. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Kiki Fox. 19 minutos pasaron de las 9 de la noche. Gran momento estamos viviendo ya desde que llegamos a la radio. Bueno, amigos, estuvieron jugando mucho con la consigna. Cuéntense que la consigna era: ¿cuál era el juguete favorito de tu infancia? Sebi, ¿cuál era tu juguete favorito? El mío era los Transformers. Esos muñequitos que... ¿Tenías uno en especial? No, todos. A mí me encantaba jugar todo. Con ¿a vos esos, te gusta, sí, todo? Y... todo, todo y toda. Pero lo tenías a Optimus, a Bumblebee, ¿o no te acordás? No me acuerdo los nombres, pero me acuerdo que cada vez que me decían... ¿Y qué era? ¿Querés que te regale? Y yo quería Transformer. Un Transformer. Sí, porque encima había motos. Había el uno que era amarillo, que era el de la moto, un robot, y después se hacía moto. Después había un camión. Claro, Optimus. Había de todo, sí. Claro, y después bueno. También estaban los que se transforman en dinosaurios. Sí, que eran, sí, animales. Estaban re buenos. Sí, me gustaba gustaban mucho eso. Sí. ¿Y usted, Luisito, qué juguete era el suyo, el favorito? Mira, ya en mi tiempo no había tantos juguetes, eran caros. Y el que más se usaba eran las bolitas, armar barriletes. Y los famosos, el que tenía un camión Duravic, no saludaba a nadie, digamos. ¡Ah! Lo ataba con un hilito y paseaba por todas las calles. Yo tuve uno de esos, estaban buenísimos. Eran en serio buenos, duraban en serio, ¿no? Como los juguetes de ahora, que lo tiran los chicos y se rompen. 30 segundos duran los juguetes de ahora. Y aparte, viste, había mucha creatividad porque se armaban barriletes en esa época, que estaba bueno eso. Los kartines con rulemanes. Claro. Eso era algo típico. Por eso Luisito salió hecho un barrilete. ¿Y usted, Laurita, cuál era su juguete favorito? Y las Barbies. ¿Las Barbies? Sí. ¿Por eso usted parece una Barbie? ¿Se inspiró en ellas? ¿Me pregunta cuál era mi juguete favorito? Sí, claro, queremos saber. ¿Cuál era? Yo tenía varios. No me acuerdo qué comenté ahí en el Facebook. Me parece que... A ver si lo encuentro. ¿Ustedes no se acuerdan qué comenté? Ah, no, a mí me gustaba mucho el DeLorean de Volver al Futuro, el auto fantástico, que lo tenía uno chiquitito con el camión, jugaba todo el tiempo. Ah, sí, ya buenísimo. Me acordé. ¿Sabés lo que estaba fascinado? Porque, claro, en esa época mis viejos no tenían un mango y, claro, para Navidad y esas cosas esperaba lo mejor, vos, porque no asociabas que eran tu viejo. Sí, por eso te digo, tener un Transformer era algo como que... Maravilloso. Entonces, cada vez que me decían, ¿qué querés que te regale un Transformer? Era lo único que sabía decir. ¿Sabés lo que me gustaba a mí? Era el Rambo, porque el Rambo tenía... era el Rambo original, ¿viste? Tenía el estuche del cuchillo, tenía el cuchillo, tenía las botas, tenía armas, venía bueno, con todo. Sí, me encantaba. Con la vincha, ¿te acordás que venía la vincha? Yo lo colgaba en los árboles, jugaba, le armábamos... También viste la creatividad de esa época, ¿no? con las bolsitas de polietileno, la armamos tipo paracaídas. Lo tiramos así, caían así. Qué linda época, me encantaba esa época. Hay muchos comentarios, ¿no? En el Facebook, Laura, ¿tenés alguno? Sí. Jessica Duque, tengo mi peluche angeloso. Como su nombre lo dice, es un oso con alitas, un angelito. Aún lo tengo, ha pasado muchas batallas y ha sido mi compañero desde hace muchos años. Él ocupa un lugar hermoso en mi corazón y en mi casa. Claudio Shibib, historiador, y acá puso una foto jugando a las bolitas. Ah, las bolitas. Luis Héctor García, los camiones Duravid. Ahí está, Luis. Ah, Luis. Es tu compañero, Lauri. Mi compañero. Claro, no, en serio. Luis, Lauri. Laura Brit. Es mi otro yo. El productor no me lo sacó, pero qué barbaridad. Dori totalmente equilibrada, topollillo. El topollillo. ¿Tú habías comentado el topollillo también, no? ¿O no? No. Ah, me pareció. No, pero era una. El topollillo yo más que nada lo miraba. Claro. No, pero no. Había muñequitos. Yo había tenía muñequitos de topollillo. Yo tenía uno chiquitito así. ¿Alguno más? Clara Magariños, a mí me gustaba mucho hacerle vestidos para las muñecas. Unas de trapo que tenía era muy fea, dice, pobre. Trataba de ponerla hermosa con los vestidos que le hacía. Cintia Poggi, un oso verde. Un oso verde, qué raro. Susi Brito, muñeca Barbie. Barbie, la Barbie, viste, tenía muchas adeptas, claro. Pero había una, el que podía se compraba el original, el que no podía se compraba una imitación. Yo tenía la imitación. Ay, pobre, no tenía la Barbie. Mi prima Cira tenía, entonces siempre quería ir a la casa a jugar. Y claro, pero siempre hubo imitación de las Barbie. Yo me acuerdo que era como más adelante la época que empezaron a salir las imitaciones. Al principio, cuando recién había salido, o sea, no había... es una imitación, sino era otra, ¿no? Otra muñeca. Sí, Barbo era. De menor precio. Barbie y Barbo, ¿no? Barbo con la Jenny era. Mónica Marcela Garay. Jaja, dice, tuve una pantera rosa que estaba rellena de alpiste, creo. Y una vez la dejé afuera y al poco tiempo le empezaron a salir brotes por todas partes, dice. Era una planta rosa. Una germinación. Claro, pero los muñequitos de antes venían con otro tipo de relleno. Estero Orellana, me gustaba jugar con mis amiguitas a tomar el té, el set de color rosa. Qué lindo. Yo me acuerdo que yo disfrutaba mucho de jugar con los Rastin, pero yo no los tenía. Cuando íbamos a la casa de mi tía Elena, que ya no está acá, está en el cielo, esos fines de semana eran mortales porque íbamos y sabíamos que estaba un plato de galletitas, las más ricas, y toda la tarde para armar lo que queríamos en eso. Y aparte del Rastin había, qué sé yo, juegos de mesa como el Ludo, o como el juego de la Oco, el de las escaleras, ¿se acuerdan de las escaleras? Que subía o te picaba la víbora y ¡purr! Y caía, lo jugaban ustedes, sí, el de mesa, sí, sí. Un montón, la verdad que el yo tenía... El coso estaba bueno también, los palitos chinos esos, los que tenías que sacar. Claro, sí, están sí, buenísimos. Espectacular. ¿Alguno más, Laurí? Sí, tenemos. Mabel Álvarez. El cerebro mágico. Y cuando supe todas las respuestas me sentía una campeona. Nelly Fernández, una muñeca Marilú. Mariano Piris, el topollillo. Ah, mira, ahí está, ¿viste? Tenía uno y no podía dormir sin él. ¡Ay, qué mimoso! Paula Francisca Pinto Zúñiga. El mío era jugar a las canicas. Está acá en la Argentina. Claro. ¿Ya vino, Paulita? No sé si vino la radio ya. No vino todavía, pero ya llegó, porque en el Facebook publicó que ya está. Debe estar en la casa de Seba Largala, por sí, favor. No, estaba preparando los ñoquis. Ah, sí. Ah, la tenés secuestrada. Está secuestrada. Hacha, línea para el cargo. Que tenemos sí, muchos. Sí, tenemos. Nerea Los Chiavo. Mi juguete favorito eran las Barbies y el cubo mágico. Me la pasaba todo el día jugando con esas dos cosas. Qué difícil el cubo mágico, nada. Mara Juárez, los Rastin. Claro, ¿viste? Analía Ordóñez, la muñeca Fiorella sabor... ¿Cómo? ¿Sabor luz? Y no la conozco esa, debe haber sido una variedad. ¿Verdad que estaban ahí me hizo acordar cuando dijo sabores? Las frutillitas. ¿Te acordás que tenían un sí, olor recopado? Un olorcito de cada una, sí. Una sí. Gana de comérselas a las muñequitas frutillitas. Ay, entonces... Ay, qué recuerdo los tuyos, son muy puntuales. Era buenísima, era re linda la muñequita y tenía un olorcito. Claro, Blanca Estela Acevedo, los Rastis, dice, bloques para armar. Nélida Rojas, una muñeca de goma dura que se llamaba Patricia. Patricia. Bueno, amigos, acuérdense que estamos jugando por una estadía en La Soñada y hoy se sortea. Ya pasaron los 4 sábados, 4 consignas y contestó mucha gente. Acordate que los mejores momentos los vivís en La Soñada. Tus mejores momentos y recuerdos los vivís en La Soñada, Apart Hotel. La Soñada te invita a conocer el encanto de la belleza de la naturaleza, el confort de departamentos amplios, un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. Un lugar mágico para la familia, para compartir con tu pareja o para disfrutar con amigos, con una hermosa piscina y extraordinario buffet. Encontranos en Facebook, nuestra fanpage La Soñada. Búscanos como @ La Soñada. Hacé tu reserva al 03456-1549-6363 o al 03456-1168-7487. La Soñada se encuentra en Federación Entre Ríos. Encontranos en Facebook, nuestra fanpage, La Soñada. Bueno, amigos, ahora prepárate que seguimos de la siguiente manera. En un viaje a través de las redes sociales te encontrás con mucha información. Pero aquí te encontrás con lo más inadaptado de la web. Muy bien, buenas noches nuevamente para los nuevos oyentes, ¿no? Los que se están incorporando. Y esta vez he buscado récord Guinness, ¿no? Los más curiosos. Bien. Bueno, vamos, vamos, vamos, adelante, vamos, no se queden. Dice, japonés con la cresta más alta del mundo. Claro. Kazuhiro Watanabe no tiene un pelo de tonto, dice. En 2012, este japonés se hizo el récord a la cresta tipo moicano más larga, tras alcanzar los 1,15 metros de altura. Era un gallo, no duerme. Era un papagayo, ¿no? Claro. Dios mío, para mantener eso... Le decían el gallito, el gallito. El gallón era, ¿no? Qué porra. Ay, otro récord Guinness. Perro con monopatín y un túnel humano de 30 personas. Esta divertida marca se estableció en un parque peruano de Lima. Otto, un can muy habilidoso con el monopatín, logró atravesar un túnel humano de 30 pares de piernas. Sus dueños, Luciana Viali y Robert Richards, tienen motivos para estar orgullosos. Bueno, claro. Menos mal que no muerde, sino... No, ¿no? La verdad. A ver, más dados en una pata de gato, dice acá. Bibi, un gato de Malasia, pudo poner 9 dados en su pata. Sostenerlos. ¿Será verdad eso? No sé, acá tenemos la foto del gatito. Yo ahora lo voy a subir para que la la audiencia pueda ver. Bueno, vamos a analizar la foto. A ver, vamos a mandar a analizarla para ver que... Sí, pueden estar pegados también. No sé, claro, es muy... Muy, como muy raro. Igual. No sé, muy raro. Récord en doblar sartenes. ¿Con la cabeza de quién? Scott Murphy es el que ostenta el actual récord en la modalidad de doblar sartenes de aluminio. Consiguió reducir uno de estos instrumentos de cocina de un diámetro de 30 centímetros a tan solo 17,46 centímetros en 30 segundos. Rapidito. Sí, pero igual el aluminio lo doblás así nomás. ¿O no? Sí, según las vueltas, porque si son... Claro, después se va multiplicando el... La vuelta aumenta la dureza. La fuerza necesaria para doblarlo. Es verdad. Mayor número de cervezas a la vez, dice. A cualquier persona normal ya se le complica la cosa cuando tiene que transportar más de 4 jarras de cerveza a la vez. Pero no es así para Anita Schwarz, una alemana que consiguió llevar 19 jarras de una pinta durante 40 metros, sin derramar una sola gota. Desde aquel 9 de noviembre de 2008, nadie ha sido capaz de superar su marca. ¡Qué bárbaro! ¡Aplaudimos! Impresionante. Bien, muy bien. Mayor distancia recorrida de una persona arrastrada y ardiendo. Esto es un poco, ¿no? Hay récords que no podemos imaginarnos muy bien en qué momento se le ocurrieron a su protagonista. Este es el caso de Jalapa Roland, que en el 2000... que el 12 de noviembre recorrió 472,8 metros mientras era arrastrado por un caballo y se encontraba envuelto en llamas. No. Es una locura. Ay, mayor cantidad de caracoles en la cara. Ni loca, me muero. No te hace nada de caracol. No, igual yo una vez me comí una babosa. En serio, de verdad. Porque mi mamá me decía: Seba, no te la pongas en la boca que un día te la vas a tragar. No te la pongas en la boca que un día te la vas a tragar. Y viste cuando lo sos chico que querés hacer todo lo que tu mamá te dice que no. Tal cual. Entonces agarré, yo acerqué la babosa así. Sí. Se me fue para adentro. ¿Qué asco? Y después cuando fuiste al baño. ¿Y te la tragaste? Sí, me la tragué porque ya. ¿Viste que la babosa tiene como la saliva del caracol? Claro. Bueno, sí. Y se te va para adentro automáticamente. Nunca se pongan una babosa en la boca. Sí. Y después la digeriste bien, fuiste al baño y la viste. No sé, después debe estar se acá. Transformó. Por eso ahora no engordo. Ah, ahora tengo la lombriz. Claro. El récord de la mayor cantidad de caracoles para permanecer en su rostro lo logró Finn Keheler, que cubrió su cara con 43 gasterópodos que se ocuparon en sus asuntos habituales de aferrarse a las cosas. Los mantuvo en la cara, pero no explicó si los tenía entrenados o no. Vamos con el último. La mayor distancia saliendo volando tras ser atropellado. No se trata de hacer volar un avión de papel. Fue Mike Knight quien salió volando al ser golpeado por un vehículo cuando se detuvo para ayudar a las víctimas en un accidente en la carretera interestatal. El 26 de octubre de 2001. Su bondad se pagó con un vuelo involuntario de 118 metros, que llegó, bueno, a ser Guinness, así como una fractura de hombro, pelvis, la pierna y el coxis. La pasó bárbaro. La pasó, pero sí, brutal. ¿Valió la pena ese récord? No sé. ¿No dice cuánto tardó en recuperarse? No. También fue un récord ese. Seguramente. Pero de mayor tiempo en recuperarse. Claro. Muy bien, esto fue todo por hoy. Ay, el internet. Amigo, quédate ahí que después de una tandita seguimos con más Nata. Escúchanos vía online www.fmradiovox.com. Somos Inadaptados y estamos en Vox 102.9. Y en vos también. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. 43 minutos pasaron de las 9, amigos. ¡Wow! Tres cuartas partes de la primera hora. Esto va muy rápido. Espero que la estén pasando bien. El sábado es para justamente para pasarlo bien. Acordate que si querés mandar un mensajito, podés mandarnos a nuestro WhatsApp al 11-6400-7047. Anota bien, ¿eh? 11-6400-7047. Y si no, a través de nuestro Facebook, Guille Martín Fox, nos buscás, aparecemos rápido. O nuestra fanpage, Inadaptados. Y también en Instagram, Guille Fox y sus Inadaptados. Hay un montón de mensajitos. ¿Tenés mensajitos, Lauri? Sí, acá tenemos un mensajito. Dice, hola chicos, buen sábado. Mi juguete favorito era la Fiorella sabor luz. Aún está en caja impecable, como los muñecos en Toy Story 2. Mi mamá me la daba los días de lluvia. Solo los días de lluvia, dice, jaja. Recuerdo una muñeca con un vestido celeste y unos zapatitos negros de charol, y presionando su panza abría y cerraba los ojos. Qué lindo, había un montón de juguetes. Viste que hay muchos que no lo vimos, no lo conocemos. Claro, no los conocemos, sí. A mí me sorprendía los mensajes porque digo, ¿y ese juguete de dónde lo sacó? Y de hecho, cuando googleás juguetes de los 80, de los 90 en Argentina, aparece mucha variedad. Y muchos no lo vimos. Vos, Luis, me mandaste videitos para... Sí, un video. Muy lindo los videos. Ese era de Córdoba. De Córdoba. Que también varía de una provincia a la otra. Viste, ¿no? Que sí, qué raro eso. Fabricación. Qué raro. Y bueno, y con los años también, me imagino que cuando vos eras chico, por ahí no había mucho juguete o no era muy fácil de comprar. Eran más bien algunos con pila, pero otros mecánicos, con cuerda. Claro. Ya no se ven casi. Ya no se ven, no. Y aparte duraban más, me parece, ¿o sí, no? Y los cuidaba más. Claro, no, sí, o como dijo el mensajito recién, viste, sí. Te lo daban a veces. Yo me acuerdo que mis viejos tenían, por ahí para Navidad, había un tío que nos regalaba todos esos autitos que andaban solos. Había uno que yo le decía el auto japonés, porque tenía luces así tipo patrullero. Ah, y andaba. Y daba vueltas, sí, ¿no? Y como que cambiaba el circuito. Claro, viste, eso que chocaba, claro, y volvía a andar. Y mi viejo lo guardaban arriba en el placar y nos daban a veces para jugar, para que duren, decía. Sí. Sí. Después cuando nos dieron todo el tiempo, murieron porque nosotros lo desarmábamos para ver qué tenía dentro. Claro, ya está. Y sí, no sé si a vos te pasaba eso, Sebi. No, yo tenía, ahora me hiciste acordar cuando decías que el cochecito ese, yo tenía uno que, ¿te acordás que era como aflicción? Y chocaba contra la pared y siempre caía parado y se daba vuelta y estaba iba genial. Para... Estaba re bueno. Re bueno, había no muchos sé, había juguetes. Muchos juguetes, sí, yo una me voy vez, acordando ahora de a poco. Una vez me trajeron uno para Reyes que era como un camión con animales y a mí me encantaba. Ah, eso, porque... sí, tipo el de la granja, sí, estaba, sí, también. Estaba era muy así, bueno, yo no lo había visto en ningún lado en ese momento porque... a veces me parece que para Navidad nosotros podíamos elegir y para Reyes te traía lo que los Reyes querían. Es verdad, sí. En tu caso era así. También me pasaba así, tal cual. Sí, los Reyes claro, eran sí, más sí, mala sí. onda. Escúchame, ¿y el camión mosquito lleno ese de autos? Ah, con los autitos. Sí, lleno de autos, sí. Ese estaba bueno. Buenísimo, por eso te venían como 15 autitos y el camión mosquito. Y era un éxito. Ya tenía. Tenés mensajito ahí, ¿no? Tengo uno acá que, espera, a ver, que dicen, bueno, a Eli. A Jessy, Eliana Jessica, ¿no? Sí. Obviamente la misma persona, chicos. Dice que a ella le gustaba jugar a la pelota. O sea, jugaba a la pelota. Era como el juguete favorito de ella era la pelota. Está buenísimo. Está buenísimo. Antes claro, estaba mal visto, decía, oye, la nena juega a la pelota. Está bueno que le guste la pelota, cual. ¿Por qué no? Sí, hay que ver si patea bien penales. ¿Vos se lo atajás y te lo patea? Yo se lo atajo. ¡Esa! Con el codito. Lauri, ¿tenés más mensajes? Priscila Mailén, ositos de peluche. Qué lindo. Aníbal Gómez, jugar a la pelota todo el tiempo. Aníbal juega al fútbol conmigo. Aníbal juega al fútbol con Jessy. No, juega conmigo en serio. Los martes es muy buen jugador el tipo. La mueve increíble. Ahora está un poquito gordito, pero no sabes. Parado juega. Si lo comparás con Maradona. Como el Diego. Casi. Claro. Como el Diego, exactamente. Sí, increíble sí, Aníbal, lo que juega. Aníbal. ¿Vos lo conocés? Sí, Aníbal. Claro. José Luis Burgos Magariños. Autitos, me gustaban mucho. También los barcos y canoas. Soldaditos, una hermosa época. Re linda época, la verdad. Soldaditos. ¿Te acuerdas los de metal que eran re difícil comprarlos? Sí. Estaban los de plástico los y los de, plástico. De metal. Claro. Siempre había juguetes de colección, así que solamente algunos podían comprarlo. Sí. Liliana Ferrara, podía pasar horas escuchando una cajita de música trepada a la higuera de mi vieja, dice acá. Qué lindo, ay, lo podía yo también ver. Tenía una cajita de música, me encantaba. Preciosa. María Rojas, mi muñeca de plástico que me trajeron los Reyes era muy chica, la llamaba Cristina, la recuerdo siempre, dice. Cristina. Sí. Capaz que vuelve ahora. Georgina Crisione, el jueguito de té de porcelana. Susi Brito, las muñecas Barbies. Alejo Rodríguez, los autitos Matchbox. Matchbox, no los conocía eso. No, tampoco. Mira. Mari Pallero, la muñeca Piel Rose. Piel Rose. Y mi mamá le hacía la ropita, dice acá. Claro, ¿eh? Es la muñeca del Titanic. ¿Alguno más? Valeria Bertolotto, era una muñeca que le tocabas la panza y abría y cerraba los ojos. Dice, la adoraba con un vestido celeste y zapatitos negros. Qué lindo, qué lindo. Eso pasaba antes, ¿viste? Como no había tanto juguete, te disparaba la creatividad. Ahora te hago una pregunta. Cuando le compras un juguete a tu nene, ¿no hay influencia? ¿Es objetivo o hay subjetividad? ¿Para regalarle? Para regalarle. Y un poco, me parece que uno todo el tiempo está mandándole o compartiendo gustos sin pensar a sus hijos. Sí. Me parece que es inevitable eso, uno no deja ser nunca de ser subjetivo, ¿no? Usted, Doc, lo debe saber eso. Sí, no, yo pregunto también a la audiencia, ¿no? A la audiencia, para esas que piense. Cosas de la infancia también te marcan después cuando con tus pibes, ¿no? A veces compras un juguete y en realidad lo estás comprando para vos. Y yo le compré el DeLorean a mi hijo. Capaz que no pasó en y uno hace lo que puede, pero también es compartir un poco tus sentimientos, porque si hay algo que te gustaba mucho, vos lo querés compartir con tu hijo, que mire la película que te gusta, o el tipo que juega al pulvo lo lleva a la cancha, le compra la mejor pelota. Me parece que no solo va por vivir, que tus hijos vivan tus sueños, sino está bueno compartir. Me parece que es grato el compartir momentos, el compartir historias. Creo que hace que te una más, me parece. Sí, eso son parte también de valores que transmití en el cuidado, en un juguete, ¿no? El contenido valor que tiene un objeto, ¿no? Un regalo, cuando tiene un contenido subjetivo, ¿no? Está bueno eso. Sí. Y también uno adaptarse a lo nuevo, ¿no es cierto? También respetando, claro, la subjetividad del otro niño también, de tu hijo, ¿no? De lo que les gusta. Y uno cuando le compra algo a un hijo trata de comprarle lo mejor. No sé, hoy en día vas a la juguetería y te sorprendes del valor de los juguetes, es terrible. Pero terminás comprándolo porque vos sabés lo que le gusta a tu hijo, sabés lo que quiere, y ves las opciones y son retruchas. Decís, no puede ser. Y después cuando te llega la tarjeta decís, ¿para qué me tenté, Dios mío? ¿O no? ¿Qué sé yo? Usted no compra juguetes ahora, yo, a su sobrino sí. No compro juguetes, pero bueno, igual está bueno. Y yo voy a comentar algo de lo que me pasó ayer, por ejemplo. Cuente, a ver. Que a veces no es simple, o sea, estamos hablando de compartir y no es compartir un juguete tampoco, por ahí, o algo material, ¿no? Por ejemplo, ayer fui al recital de los Deca, que están presentando en el Gran Rex los 3 días, viernes, sábado y domingo, están presentando el Unplugged, ¿sí? Los Auténticos Decadentes Unplugged, 30 años. Entonces, ellos se dedicaron a no invitar gente famosa e invitar a sus hijos a tocar. Mira qué bueno. Entonces estuvo la hija de Cucho cantando. Bien. Estuvo el hijo de uno de los integrantes de los Deca, creo que se llama Roberto, que es el que toca la marcación, ¿viste? Y cosas de instrumentos de percusión. Y tocó el hijo tocó el charango. ¿Cuál es el que tiene las rastas? No. No, ese es el de Gastón, el de francés. Bueno, no sé si el francés tiene hijos, pero no estuvo el hijo de él. Pero bueno, o sea, compartieron música con sus hijos. Y cada uno en un instrumento distinto. Por ejemplo, el hijo del que tocaba percusión tocaba el charango. Claro. Y tenía como una onda más folclórica el pibe. Mira. Y la hija de Cucho cantó el tema de que cantan con Moni Laferte, ¿no? Entonces la hija de Cucho cantó ese tema con el. Y bueno, Jorge, vos fíjate Perro, que ahí seguramente el papá En vez de regalar un juguete, regaló un instrumento. Claro, y... por eso iba, que también, o sea... Pero como si fuera un juguete, seguro, porque los nenes, cuando empiezan de chico, empiezan jugando con los instrumentos. Sí, uh-huh. Y también puede ser como un juguete. Está bueno jugar a ser músico. Digamos, no solo los juguetes que te venden en la juguetería, hay un montón de cosas con las que claro, puedes jugar. A eso iba como que compartieron otra cosa, pero también le habrán regalado, ¿no? Como un juguete un charango, como un juguete un micrófono claro. a la hija de Cucho, y bueno... Pero que también se va transmitiendo también otras maneras de compartir y todo. Está buenísimo, bueno. Está más muy allá bueno. de que sea un juguete o no, o sea, el tema es compartirlo, ¿no? Ese momento, las pasiones de cada padre y, bueno, tratar de transmitírselas a sus hijos. Está muy bueno, sí. Aparte, me parece que también es capaz un poco a la moda, a la industria de tenés que comprar este juguete. Eso te da lugar a construir otras cosas, ¿no? A construir la subjetividad. Nos puede decir el doctor que está bueno escapar a un poco al mercado, a ver otras cosas, no solo ver los dibujitos que están de moda. Sí, porque en el juego hay un psicoanalista inglés, Winnicott, él explica que hay un espacio transicional, que es como un espacio de semifantasía, pero está en la realidad. Mira. Por eso es bueno jugar con los chicos, incentivar el juego y jugar padre e hijo también, ¿no? A veces ya cuando crecen es más difícil, pero bueno, está la Play, está todo el tema electrónico. Sí. Pero es el psicólogo de los chicos del juego. En el juego el chico proyecta las fantasías, las angustias, elabora los hechos traumáticos. Es la mejor forma de aprender que tiene a través del juego, ¿no? Los chicos. Pero sobre todo esto de elaborar situaciones que de la vida diaria o situaciones traumáticas. Es increíble cómo te marcan los juguetes, ¿no? Los grandes también necesitan jugar, ¿o no, Luisito? Sí, es más con las palabras, con los chistes, ¿no? Con el doble sentido, pero no deja de ser un juego. Sí. Porque actividades de juego recreativo para grandes no están buenas, ¿no? Digo. Está bien, sí, no, desde ya, no, yo digo... Yo me refería a eso porque... Claro, yo me refería a eso porque por ahí, no sé, yo en el jardín, cuando doy clase, yo me bajo al nivel de los chicos, entonces es como que juego con ellos. Y está bueno también, porque después te vas y te sentís como alegre, bien, es como una terapia, digamos. Sí, una experiencia, los rusos estaban experimentando con la teoría de Vygotsky. Trazaron una línea y le dijeron a los chicos, bueno, a ver, salten lo más lejos que puedan. Y saltaban y medían el tamaño del salto. Después agarraron y dibujaron unos cocodrilos y le dijeron, bueno, vamos a jugar, acá hay un río con cocodrilos, a ver lo que pueden saltar. Y habían superado la marca inicial, o sea que mediante el juego se puede esforzar más y lograr más cosas. Es muy interesante todo esto. Hay muchas cosas para ver. Sí. Un día podremos hablar cómo impacta en la niñez el juego, qué pasa con los grandes que no se divierten, que no tienen momentos de ocio. Digamos. Sí, de hecho hay una se llama hora de juego que se toma a los chicos como diagnóstica. O sea, el chico sano hace un juego creativo, productivo. El chico con un neurosis o algún problema del desarrollo hace otro tipo de juego. Generalmente los pone en línea, no lo usa para otra cosa y no para lo que están hechos los juguetes. Eso se detecta. ¿Sí? Y en los grandes, digo, el tiempo de ocio es muy importante porque es la manera de escapar al estrés, ¿no? Hoy que vivimos tan acelerados, tener tiempos en la semana para distraerte, para jugar al fulbito, para ir a tomar un café con un amigo, digo, son re importantes, ¿o no, Doc? Sí. Todo lo que sea el juego está, digamos, hasta... Hay una curva, o sea, hasta los animales van perdiendo la capacidad de juego a medida que crecen. ¿Sí? Mira, no sabía eso, los animales. Los perritos, generalmente cuando son cachorritos juegan. Sí, mucho. Es verdad, son más juguetonas. Hay razas que son más juguetonas, pero a medida que van creciendo, decae el... Qué observador que sos, la verdad, increíble. No lo había analizado, pero sí es cierto, los perritos juegan mucho cuando son cachorros y después crecen y están más tirados o... Son diferentes, es verdad. Sí, pero el animal es como un ser humano. Y somos animales. O sea, claro. Qué o sea, animal que sos. Qué bestia. Amigos, prepárense porque para dejar de ser animales, qué mejor que la tecnología. Muy bien, buenas noches nuevamente. ¿Cómo va? Como anticipamos, usted se va a encargar de la sección que hacía Hernán, ¿no? Exacto, sí, tecnología. Muy bien, ¿qué nos trajo hoy para hoy? Aquí he buscado, dice, ciberataques, la necesidad de protegerse ante las amenazas. Interesante. Muy importante. Sí. Nadie está a salvo de sufrir un ataque en red. Las pymes, sobre todo, deben concienciarse de la necesidad de invertir en ciberseguridad. La empresa Vizcaína, P3, Zeus, las ayuda a dar ese paso, dice. No estar debidamente protegido contra los ataques de la red puede salir muy caro. Un virus puede acabar parando los procesos productivos o incluso pueden secuestrar información de la empresa para luego pedir un rescate. Qué bárbaro, sí. La verdad que hay que tener mucho cuidado. Uno no, la verdad que va adelantando el tiempo y no vas tomando conciencia al respecto, pero la información que tenés en las empresas, en la parte informática es muy amplia, y si perdés eso o si te necesitas la guita que te pueden pedir para no difundir esa información. Exacto. Y es que detrás de cada ataque hay alguien que quiere obtener un beneficio, bien económico o de cualquier otra índole, como hacer daño a la imagen de una marca. Tal cual. Eso sí, también. Sí, sí. La startup Vizcaína P3 Zeus se creó hace un año para acercar a la pequeña y mediana empresa la ciberseguridad. Quieren hacerles saber que también ellos son susceptibles de sufrir ataques y que hoy es posible protegerse de una forma más asequible. No como hace algunos años, en los que quizá solo podían invertir en ciberseguridad las grandes multinacionales que manejaban grandes presupuestos. Claro, aparte como que vos pensabas, ¿quién me va a querer hackear a mí? Y sin embargo, el tiempo están hackeando, hackean redes de famosos, hackean, el tiempo están, hay mucha, digamos, se abrió el mundo del trabajo para otras ocupaciones, ¿no? Sí, y tenés el celular que pagás cuenta de banco, haces depósitos, hay una información re valiosa, sí, la que manejas con el celular. Es verdad. La ciberseguridad debe convertirse, a juicio de P3 Zeus, una apuesta seria en las empresas, una rama más al igual que el mantenimiento de la maquinaria, por ejemplo. Y es que hoy en día todos nuestros dispositivos y sistemas están conectados a la red y, por tanto, si no nos protegemos bien, somos más vulnerables ante los atacantes. Sí, es cierto. Y aparte hay que, digamos, ¿dónde buscar, no? Tampoco es muy, muy fácil encontrar empresas que se dediquen a esto. La otra vez, cuando tuvimos problemas con el Facebook, acá Seba me pasó el nombre de un muchacho que se dedica a la parte publicitaria, ¿no? De manejo de las redes. Sí, y va, arma páginas de Facebook. Pero arma... viste que no encontrás, digamos, vos googleás, digamos, no es fácil encontrar gente que se dedique a eso y que sepa, digamos. Es tan amplio el mundo de las redes que es re interesante que se propague este tipo de información porque, como dijo Luis, es re valiosa la información que se maneja en Internet. En Internet. Muy bien, vamos a otra noticia tecnológica. Cualquier mensaje que enviemos por WhatsApp es leído y analizado. Alex Rayón lo tiene claro. Cuando no estamos pagando con dinero por algo en Internet, lo estamos pagando con nuestra privacidad o nuestros datos. El vicerrector de la Universidad de Deusto nos habló del mercado de datos en las redes sociales. En Internet hay una gran economía sobre lo que nos gusta y lo que hacemos. Para muchas empresas, es más interesante que el dinero en sí. Tal cual, sí. Alex Rayón explica que hay cientos de millones de robots que analizan y venden en tiempo real lo que estamos conversando en WhatsApp. Puntualiza que enviar planos y acuerdos comerciales por WhatsApp es un auténtico suicidio para la empresa, ya que siempre habrá alguien a quien le pueda interesar. Finaliza diciendo que Telegram es más seguro que WhatsApp. Es cierto, y funciona mejor. Los otros días hablamos de Telegram y tiene un montón de funciones que WhatsApp no la tiene. Lo que pasa es que acá está como más popular el WhatsApp. Sí. Entonces, viste que contra la publicidad no podés ir. Digamos, Telegram no tiene publicidad. Entonces hay mucha gente que no lo conoce. Claro. Y bueno, todos caemos en decir, todos usan WhatsApp, vamos a usar WhatsApp. Sí. Pero... además es increíble, viste, en Internet, en Facebook, por ejemplo, cuando entras, las ofertas que te aparecen de publicidades, que cosas que vos mirás, qué sé yo, ropa, y te ofrecen, viste, diferentes... Porque igual, bueno, y Facebook es una inteligencia artificial y sabe, digamos, ellos entienden tus gustos, entonces saben qué ofrecerte. Exacto. La máquina sola te va pegando cosas que a vos te gustan. De hecho, ¿no le pasó que...? ¡Qué locura! Sí, es re loco. Pero impresionante. ¿No te pasó que te parece...? Te digo, digamos, que asusta. Te aparece una publicidad, dice, del tipo que vos ya estuviste mirando. Claro. Todo el tiempo te aparece eso. Entonces, y después eso... Ellos lo usan para venderte cosas o para... De hecho, sí. Saben más o menos a quién vas a votar. Saben todo ellos por lo que vos publicás. Sí, van analizando, sí, sí, sí. Imagínate, bueno, ahora no sabemos esto del WhatsApp, lo que pueden hacer con la información que se maneja en WhatsApp. ¿Sabés cuántas empresas pierden información valiosa? Así que unos planos, algo nuevo, o bueno, en música también, alguna canción que escribiste, pasás y... Fuiste. Te la roban. Sí, te la pueden robar tranquilamente. Qué bárbaro. Muy bien, vamos a una última noticia. Volat, la nueva impresora 3D 4.0 que supera los límites de la tecnología. Cada vez es más normal ver impresoras 3D en las tiendas de tecnología, pero son las grandes empresas las que se están dando cuenta de sus grandes posibilidades. La empresa guipuzcoana Tumaker ha presentado Volat, una novedosa impresora 3D capaz de conectarse a la nube y compartir diseños entre varios usuarios. Espectacular, eso es buenísimo. Yo hice el curso de 3D y está buenísimo. La cantidad de aplicaciones, el rango de aplicación que tiene la impresión 3D hoy en día es terrible. No solo a nivel tecnología, en medicina, en claro. Todo lo que te imagines. Podés imprimir, hasta se imprime metal hoy en día. No me acuerdo en qué país, están imprimiendo puentes ya. Imagínate lo que son las impresoras 3D. Wow. Increíble. Inmensas. Tumaker nos cuenta los beneficios de estas novedosas impresoras. Es un gran salto, en principio planteamos el uso en los colegios y en el hogar. En los colegios, por ejemplo, es muy útil porque ya no dependes de sistemas operativos diferentes. Pero hoy ya hemos trasladado esta tecnología a máquinas industriales y solemos decir que somos una empresa 4.0. Espectacular, muy bueno. Es re importante esto, porque vos cuando querés imprimir algo, si no tenés el programa de la pieza, lo tenés que crear vos. Y es muy difícil. Y esto de poderlo bajar ya con el formato adecuado para que la impresora lo imprima, es genial. Porque imagínate que cada vez te encontrás con menos barreras para poder, qué sé yo, hasta construir un robot. Encontrás el diseño en internet, lo pasás o lo bajás de la nube. Viste que ahora está la moda esta de compartir ese tipo de cosas. Alguien construye un sí, lo sube. Lo sube. Si está en la nube, vos lo buscás, lo bajás y lo podés imprimir. O sea que si yo, no sé, le mando una foto, me lo hace tal cual la impresora a la foto. Que No, porque vos estás pensando en dos dimensiones y esto habla de tres dimensiones. Para poder crear un objeto, vos tenés que pensar en el largo, en el alto y en el espesor. Listo. Son tres dimensiones. Uh-huh. Eso se hace un programa en computadora para crear esas, para tener esas dimensiones. Pero tiene una configuración que si la máquina no la entiende, no la puede imprimir. Claro. Y esto lo que habla es de que esta impresora va a facilitar eso codificando todo, teniendo todo codificado. Entonces vos buscás en la nube los programas, hasta ropa se imprime. Hay diseñadoras que han ganado premios. ¿Sabes que escuché? Sí. Que hasta comida. También, sí. Impresoras, exacto, que te imprimen comida, lo que querés comer. Es genial, increíble. Es todo, sí. Y se come. No, nada. De verdad. Ahora después increíble. Vamos a buscar unos links y les vamos a subir en el Facebook para que miren. Sí. Amigos, se ha pasado la primera hora del programa. A vos te digo que estás del otro lado, que sigas enganchado y inadaptado, que después de la tanda oficial seguimos con más inadaptados. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Gomería El Galpón lanzó su propia línea de baterías. Baterías El Galpón. Reforzadas, diésel, GNC, para todos los vehículos. Baterías de calidad, al mejor precio del mercado y con un año de garantía. Chequeo gratuito de alternador y burro de arranque. Baterías El Galpón, Avenida Mosconi 2350, Quilmes. Teléfono 4200-9418. ¿Quieres jubilarte? Moratoria termina el 23/7/2019. Jubilación, pensión por fallecimiento de jubilado, reparación histórica, reajustes, juicios casos varado, Quiroga, Blanco. Jeremías Martilota, La Brida 2982 y Corrientes 2741, Quilmes. Teléfono 21-37-52-16. Móvil 11-69-41-69-17. Asegura tu futuro con nosotros.

10 minutitos pasaron de las 10 de la noche. Vivimos una gran primera hora de programa. Gracias a todos los que se están comunicando con nosotros a través de nuestro WhatsApp. Si vos todavía no lo hiciste, te digo el número: 11-64-00-70-47. Anota bien, 11-64-00-70-47. Y si estás en una compu, podés comunicarnos a través de nuestro Facebook, Guille Martín Foc, o a través de nuestra fanpage, Inadaptados, o nuestro Instagram, Guille Foc y sus Inadaptados. Después te digo el Twitter porque no me lo acuerdo. ¿Usted se lo acuerda, Seba, nuestro Twitter? No. ¿No? ¿No estudio para hoy? No, no me acuerdo el... No me acuerdo el Twitter. No se acuerda. Viste, lo usamos poco. Lo usamos poco. Deberíamos usarlo un poquito más, ¿no? Pero no sé qué pasa con Twitter. La gente no comenta, no sé, no nos siguen mucho en Twitter, ¿no? Twitter es como más. Aquí lo tengo, es más si quieres famosero. Lo paso. Estaba Lauri, yo pensé que se había ido. Arroba Inadaptados Tweet. Muy bien. ¿Usted tiene Twitter? Así le mando un mensajito a través del Twitter. No me manejo por Twitter. Todavía no me dio el beso del día del beso. Como amigos. ¿Como amigos? Claro, como amigos. A ver, venga. Bueno, espere. Opa. Opa. Qué rico perfume que tiene. ¿Le gusta? Me encanta, sí. Me alegro. Un poquito para mí. me leyó la mente el operador. Claro. ¿Hoy va a hacer algo usted? Sí, tengo unos planes. Ah, sí. Pero yo no estoy incluido. ¿Cómo es eso? No, bueno. ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar algo. Claro. Bueno, si suspende, ya sabe mi número, ¿no? Obviamente, sí. ¿Me tiene agendado? Lo tengo agendado, bueno, sí, no se preocupe. Yo no tengo ningún plan, así que... Bueno, lo tengo en cuenta. Espero que se le suspenda. No diga eso, ¿por qué? No es decirle mal, pero digo, me quedo esperando a ver que si me manda un mensaje o no, digo. Bueno. ¿Listo? ¿Hay algún mensajito para leer? Por el momento no. No tiene tenemos nada a mano. Muchos audios. ¿Muchos audios? Sí. Ah, bueno, sí, ya van a ir saliendo. Sí. Muchos bueno, audios. Bueno, amigos, acuérdense que estamos participando del sorteo por una estadía en La Soñada con la consigna que es: ¿cuál es tu juguete favorito? ¿Cuál era su juguete favorito, Lauri? Las Barbies. Las Barbies, sí. La verdad que está llena la casilla de mensajes, ¿no? De mensajes. Es terrible lo que está participando. Sí, sí. Es que está muy bueno el premio, ¿no? Irse a La Soñada no es qué poca lindo, cosa. Sí. Acordate que La Soñada es una excelente opción. Exactamente. Tus mejores momentos y recuerdos los vivís en La Soñada Apart Hotel. La Soñada te invita a conocer el encanto de la belleza de la naturaleza, el confort de departamentos amplios, un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. Un lugar mágico para la familia, para compartir con tu pareja o para disfrutar con amigos, con una hermosa piscina y extraordinario buffet. Encontranos en Facebook, nuestra fanpage La Soñada, búscanos como @lasoñada. Haz tu reserva al 03456 15-49-63-63 o al 03456-11-68-74-87. La Soñada se encuentra en Federación Entre Ríos. Dale, acordate que ahora dentro de un ratito ya lo sorteamos. Hablando de sortear y hablando de cómo que el fin de semana se viene Semana Santa. Ya está bueno para irse de viaje, ¿no? Así que te podés ir a La Soñada. ¿Cómo está el clima, Seba? ¿Cómo viene para hoy? A ver, arranquemos con hoy. Bueno, estamos en una... En 20% de... 20%. ¿Qué está leyendo? Estamos en 20 grados. ¿Qué? Estamos en una noche algo nublado, ¿sí? Pero de 20 grados. Cálida, 20 grados está cálida. Una noche está linda, espectacular. Está para salir, ¿o está no? Para salir, sí. Tenemos una humedad del 72%, una presión de 1010 hectopascales, el viento está a 9 kilómetros. Sopla muy fuerte. Podés estar con una camperita. Camperita tranqui, sí. Pero muy suave, ¿no? Una campera muy gorda. Salís a tomar algo, te sentás ahí en la vereda y con una camperita zafa. Estás bien, sí. Claro. Si no vas a comer nada porque se te puede enfriar el Morphy. Claro, tal cual. Entonces, estamos en 20 grados, pero 9 kilómetros de viento, o sea, se te puede enfriar el guiso. ¿Y mañana? Y tenemos una visibilidad de 10 kilómetros, así que si salís en auto, bien. No es cabies. No, el que conduce no toma. El que conduce no toma, muchachos. Así que, y bueno, mañana domingo, ¿querés que te diga? Decime. Mañana puede ser que esté complicado, Acá tengo algunas lluvias. lluvia para mañana. No. Sí, bueno. Acá va a haber neblinas en el área suburbana, cielo parcialmente nublado, y va a estar a la tarde noche en 26 grados. Y bueno, hay probabilidades de lluvia. Y porque hace mucho calor para esta época, 26 grados es muy alto. Claro, aparte estamos teniendo como varias semanas de calor, digamos, de que no hace un frío. Si yo no de me equivoco, otoño. Viene el veranito de San Juan ahora, ¿no? ¿Es así? ¿Me equivoco usted que sabe tanto? Sí, en Semana Santa hubo años que se metieron al mar la gente. Claro, sí, yo me he ido de viaje en Semana Santa y el clima está bueno para meterse. Sí, igual va a ser 17 grados, dice que hay probabilidad de lluvia, pero muy aisladas. Probabilidad de lluvia. Sí, van a estar aisladas, porque a la tarde-noche va a ser 26 grados y va a estar lindo. O sea, va a estar agradable. Bien. Así que tanto hoy como mañana va a estar bueno para salir o para disfrutar el día. ¿Y tiene ahí el extendido o no? ¿Le aparece? No. A ver, ¿el extendido dónde está? Estaba. Porque no, si viene el fin de semana y está pensando en irte a la soñada, está bueno saber cómo viene. Si no, me lo cuenta si en la próxima. Si no, te pase sábado. Me paso bueno, el teléfono, soy, dice. Domingo. Si querés, me te paso. Llama mañana, dice, y te lo cuento. ¿Te paso el lunes? Te paso el lunes. El lunes, a ver el lunes, para ir a trabajar. No, para si te querés, no sé, te querés. Vos querés el del fin de semana largo. El extendido de la semana. Y te cuenta un poquito cómo viene el fin de semana que viene. Ahora vamos a buscar el extendido. Pero el lunes, dice, sí. El cielo parcialmente nublado, va a ser a la mañana 14 grados. Y bueno, tiempo inestable, vientos desde el sector sur, rotando en el sector este y aumentando a moderados, dice. Pero a la tarde-noche, más o menos tipo 6, 7 de la tarde, va a ser 21 grados también. Bien, bueno, viene una semanita cálida. Sábado, domingo y lunes. Muy bien. Va a estar calidito. Calidito, lindo. Lindo, lindo para pasear. Como esta noche. Hablando de pasear, le decimos a nuestro operador que se ponga el auricular, que se suba a la máquina y que arranque la locomotora del tren del conocimiento. Vamos con el tren. Muy bien, vamos a todo motor, señor Luisito. ¿Todo bien? Ahí andamos, sí. Ahí está. Cierren las ventanillas, por favor. Hay mucho viento, pero está linda la noche para viajar. Está linda, sí. Bueno, acá otra propuesta. ¿Se acuerdan de la otra estación que nos habíamos quedado en la edad antigua? Sí. Que duró 1000 años. Ahora pasamos a la edad continua, que se llama edad moderna, que dura 300. Un poquito menos. Sí, mucho más cortita, pero en lo cultural, muy expansiva, de muchísimas cosas como para hablar. La historia la divide entre el descubrimiento de América en 1942, la caída de Constantinopla en 1453. Ahí se iniciaría y terminaría con la Revolución Francesa en 1789. Las características principales de esa época, bueno, hay características políticas, por ejemplo, los feudos tienden a nuclearse en reinados. Aparece una nueva figura como el rey, el absolutismo, que los primeros estados donde ya se conforman religiones, costumbres, tradiciones, en cada sector se van conformando las actuales divisiones de los países. Hay descubrimiento, un gran descubrimiento, el descubrimiento de América en esa edad, 1492. Y también Magallanes rodea África y llega a las Indias, a Japón y a China. O sea que hay toda una convulsión en cuanto a nuevos continentes, etnias distintas. Que han pasado muchas cosas en esos tiempos. Sí, es muy rica en hechos y sucesos. Bueno, hay algo en el comercio que también cambia, que es fundamental, que es el inicio del mercantilismo, aparece la moneda, o sea, aparecen los primeros bancos, nuestra pesadilla, dirás, de los argentinos. Sí. Entonces ahí debe ser, porque yo escuché por ahí o leí por ahí que antes a la moneda se le decía los morlacos, ¿puede ser? Eso no tengo los datos. No tiene los datos precisos. ¿Lo escuché nombrar usted a los morlacos? Sí, pero me suena a lunfardo eso. ¿A lunfardo? Ah, puede ser, sí. Pero cada, o sea, cada país va a tener una moneda distinta, aunque se va a manejar siempre la plata o el oro. Como el valor para de referencia, sí. Claro. Aumenta lamentablemente la esclavitud porque al haber colonias se reinicia el mercado de esclavos, ¿no? Africanos para la siembra, para los cultivos, las minerías. Se propicia el aumento de la población. Acuérdense que en la peste bubónica había diezmado la población europea y ahora las familias son tipo de 10, 12, 18 hijos. No había tele, no había música, nada. Ahora sí hay música. El operador, a ver si prende el estéreo de la locomotora, sí, escuchamos un poquito de música mientras prestamos atención al profe Luis. Bueno, y con respecto a la religión, es lo que pasó, que la religión católica va perdiendo el poder, digamos, de central que tenía. Hay un señor llamado Martín Lutero que hace una reforma, una relectura de la Biblia y genera ahí una división que actualmente está. Yo tengo una nena bautizada en la iglesia protestante. Mira. O sea, están los católicos, quedan los católicos por un lado y los protestantes por el otro. Mira. Bueno, y en la cultura, que es lo, a diferencia de la edad media, que es oscura, pausada, reprimir la cultura, bueno, esto es todo lo contrario. Ahí aparecen tres periodos fundamentales: el Renacimiento, el Barroco y la Ilustración. El Renacimiento se vuelve a leer a los griegos, se vuelve a las formas de artistas y de pinturas y de arte griego. Ahí lo vamos a ubicar a Leonardo da Vinci, y vamos a explicar un poquito de esto. Está el barroco en el 1600, que son esas arquitectura que hay mucho en Capital, de sobrecargada, de columnas, gárgolas y todas esas cosas. Columnas helicoidales. Sí, sí. Mucha producción arquitectónica, sí. De mucho detalle. Claro, y finalmente la Ilustración en el 1700, que es más bien cultural, filosófica y científica, donde aparecen los grandes pensadores, y hay un desplazamiento de la iglesia hacia, empieza a centrar el sujeto, el hombre y su razón, como explicación científica del mundo, ¿no? Bien, entonces cambia el paradigma, ¿eh? Claro, aunque en la medicina hay algunos cambios. Por ejemplo, si a vos te dolía la panza, ¿sabés que había de remedio? No, a ver. Lo llamabas al Toby, hacían un preparado con las heces del perro y lo tenías que tomar. No, ¿en serio? O si Sebastián estaba con fiebre, traíamos un chanchito y con la orina del chancho él tomaba. Bueno, hay cosas de esas que permanecen hoy en día todavía, a pesar de que el pensamiento científico es de moneda corriente, todavía vos escuchás a la gente que dice, ay, te duele la panza, vení que te hago un té con esto, con el otro. Sí, con yuyos. Sí, o por ejemplo cuando te curan el ojeo, por ejemplo. Sí. Yo curo el ojeo. ¿Usted cura el ojeo? Sí. ¿Sabes qué me va a tener que curar? Porque las chicas me están mirando mucho. Tiene que ser personal, lo claro. Mío es personal. Ah, bueno. Sí. Bueno, hablando de chicas, se casaban a los 17 años y los varones a los 30. Se suponía que a los 30 el hombre ya maduraba, dejaba de ser tonto, entonces las chicas, si pasaban 18 años, ya eran solteronas. Seba, te estás pasando, ¿eh? Ya pasaste los 30, papá. Estoy en el horno, ¿no? Hay que asentar, sí. No me puedo jubilar yo como Luis. No. Me lleva la noche. La nobleza era, para ser noble tenías que tener el cabello rubio o pelucas rubias, ¿no? Como era yo. La distinción. Como sí. Yo, soy un noble. Qué bárbaro. Míreme usted, Laurita, que qué tengo un noble. Qué discriminación. Sí, sí. Las mujeres no podían tocar instrumentos de viento porque decía que producía un rostro de fealdad absoluta. Ah, ¿sí? Dios mío. Y también se le prohibía a las mujeres estar apoyadas en las ventanas porque decía que distraían a los varones que caminaban. Y hay miradas. Algunas que te distraen, ¿eh? Sí. Hay algunas que te distraen. Yo acá estoy distraído todo el tiempo por Laura Brito. No sé, me distrae. No y, sé. Y de ahí aparece la palabra bancarrota. Porque como había notarios y los primeros bancos, cuando se mandaban una chantada o un caso de corrupción, venía la gente y le rompía el escritorio el banco donde se sentaba. O sea, lo dejaba en bancarrota. Bancarrota, ajá. Pero bueno, también tenemos que mencionar que hubo avances en el estudio de la circulación de la sangre, el sistema pulmonar, la anatomía del ojo, del cerebro. Mm. O sea, hay una medicina naciente. Bueno, yo lo que traje acá para analizar es algo que Freud toma de un señor llamado Leonardo da Vinci, nacido en esa época, lo conocen por ahí por el cuadro de la Gioconda, ¿no? Sí. Y por muchas otras cosas más. Sí. Es un gran inventor, Da Vinci. Y aparte, se llama como una de las tortugas ninja, Leonardo. Claro. Sí, sí. Muchos de los pintores de esa época son los que aparecen en la tortuga ninja. Claro. Como nombres. Bueno. Leonardo vivió de 1452 a 1519. El lunes creo que va a ser 500 años de su muerte. Wow, este lunes. Bárbaro. 500 años. Uh-huh. Bueno, Freud primero describe cómo es este Leonardo. Hay muchos psicoanalistas dicen que Freud también se identifica con Leonardo da Vinci porque Leonardo da Vinci era un poco transgresor con y era muy valiente con respecto a la investigación y a vencer sus prejuicios. Freud de alguna forma también, porque de ser de familia judía se nombraba ateo, habló de la sexualidad de un bebé recién nacido en una época victoriana. Claro. Tuvo que también sortear varias repulsas y condenas sociales. Así que puede ser esto de que haya tomado el relato de Da Vinci también como para identificarse inconscientemente. Ha cortado cadáveres, todo Da Vinci para sí. Se dice diseccionarlo para poder dibujar después las partes del cuerpo humano. Sí, sí, hay cuadernos, que libros, y dormía, por ejemplo, 4 horas y una siesta de 20, así. Generalmente lo hacía a la noche, esto de los cadáveres, hasta que un papa se enteró, le dijo, bueno, cortala o te mando a la hoguera. Bueno, algo así, y bueno... Pero... Y claro, en esa época debe haber sido muy complicado investigar, hacer cosas diferentes, porque no es como ahora que vos te encerrás en tu casa y podés hacer muchas cosas. Pero si se enteraban de que hacía eso... Sí, generalmente le traían o personas que la ejecutaban y se la traían a él, o digamos, personas que nadie reclamaba. Debe de haber sido muy interesante estudiar su aparato psíquico, porque llegar a hacer ese tipo de cosas. Hoy en día, bueno, vas a la universidad, vas a estudiar, digamos, la mente está propicio para eso. Pero hacerlo en el garage de tu casa, digamos, es como llamativo. Cualquier persona que hace eso en el garage de su casa puede decir, está loco, ¿o no? Sí, no es un término muy psicológico, pero... Bueno, está la novela de Frankenstein también, ¿no? Claro, sí. Algo supuestamente fantaseado, pero tiene que ver con esto. Claro. Bueno... este muchacho Leonardo realmente, como decís vos, Guille, podía hacer todo, escribía en forma invertida, o sea, para leerlo él vos tenías que poner un espejo, podía escribir con la izquierda y dibujar con la derecha a la vez. Wow. Todos los libros de él están escritos en esa forma de escritura. Unos dicen que lo escribía así por si pasaba algún sacerdote o alguien importante, no lo entendía, entonces él podía seguir escribiendo e investigando sus cosas, ¿no? ¿Y tu opinión al respecto? ¿Por qué crees que lo escribía así? Hay voces que hay varios genios que tienen esta propiedad. Por ejemplo, Beethoven creo que también hablaba inversamente, era un juego de él. Te hablaba, pero en forma invertida. ¿No eran disléxicos? No. Esto puede ser algo propio de un desarrollo cerebral diferente. Bueno, mi hermano, por ejemplo, que mi hermano trabaja en robótica, cuando llega a la secundaria había inventado un ¿cómo se dice? El abecedario con otras letras. Entonces él escribía, digamos, se copiaba con escrito así, entonces lo encontraba en el machete y no podían decir que se estaba copiando porque para la otra persona no decía nada. Y así que algunas cosas que vos decís, claro, con respecto, mirá, a la inteligencia tipo de Leonardo, sí, increíble. Bueno, y lo importante acá, lo que Freud plantea en este texto, que sirve para todos, incluso para los docentes, el investigar se nacen en cuando somos bebés, sobre todo en la etapa entre los 3 y 5 años, cuando queremos descubrir, estamos más interesados por la diferencia sexual, ¿no? No sé si se acuerdan. Por ahí vienen los nenes y se meten abajo de la mesa, le levantan las polleras a las tías, están con ese tema, te abren la puerta del baño, ¿no? Claro. Es un investigar sexual infantil. Ese deseo de investigar va a tener 3 destinos según cómo pase el famoso complejo de Edipo, que después lo vamos a explicar en otra estación. Viaje, sí. Bueno, el peor es la inhibición. Ahí, por cuestiones de sanción o traumáticas, por ejemplo, los chicos que... Hay mucha tendencia de chicos que son adoptados y se enteran tardíamente de la adopción o son negadas realmente el decirle la verdad. sufren un trastorno del deseo de aprender que se llama inhibición, que no estudian, o sea, no se interesan por, no buscan, no encuentran placer en el estudio. Generalmente hay hasta casos de falsos retrasos mentales, que son nada más bloqueos afectivos, ¿no? Mira, qué bárbaro. En caso, por ejemplo, chicos abusados en esa época, ahí se pueden encontrar este tipo de distorsión del deseo de investigar. O sea, el peor es la inhibición, y poco se puede hacer analíticamente con estos casos. Es muy difícil sacarlo de esta posición. El segundo, que es el más común que tenemos todos un poco, es la inhibición neurótica. Somos lo que nos fanatizamos con algo, pero nunca lo terminamos, ¿no? O sea, estudias algo, lees un libro, te lees 20 capítulos en 5 días, después lo dejás, ¿no? Esto como que el estudio tiene como altibajos. ¿Y se puede trabajar eso? ¿O se puede mejorar? Eso, claro. Se puede mejorar, es un con tratamientos. Tiene que ver con la explicación que da Freud, es que ahí en ese proceso del complejo de Edipo el chico reprime el contenido sexual, tira ese deseo hacia el exterior, o sea, él empieza a encontrar el deseo en investigar cosas de fuera de su casa, pero eso reprimido retorna y empieza a entorpecer el deseo de investigar, y el deseo de investigar tiene esos altibajos como si fuera una cuestión orgásmica. O sea, se lee un libro como si estuviera haciendo el amor a un libro, pero después lo deja, lo tira. Claro, porque perdió la libido en un momento. Sí, tienes esos ritmos altibajos. Sí, se puede trabajar, el tratamiento es prometedor de estos. Es muy común, casi todos tenemos un poquito de esto, sí, también, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y el tercero, que sería el más sano, el que Freud lo pone a Leonardo, es aquel que ese deseo lo vuelca hacia algo productivo. Es un deseo fuerte, que dice que es el que tenía el deseo de investigar. Se sublima, significa que cambia de meta. Ya no va a investigar lo sexual, sino que va a investigar la ciencia. ¿Se le conoce mujer a Da Vinci en la historia? No, buena pregunta, porque en ese texto también Freud explica la homosexualidad. Se dice que Leonardo incluso fue expuesto en Italia, fue juzgado, pero bueno, tuvo que ir a Francia por este tema. Él da una explicación que es la siguiente: Leonardo da Vinci es hijo no reconocido de un padre que tiene un cargo importante y una campesina. La campesina se va y queda al cuidado del segundo matrimonio de este señor y de una abuela que sería de la madre del padre biológico. Ajá. Pero nunca lo terminó de reconocer. O sea, el Freud supone que hubo un vínculo muy intenso con esa mamá, y que su elección de objeto se trastocó o giró hacia lo homosexual. Estamos hablando de 1900, porque Freud en la teoría pone a la homosexualidad como un destino patológico. Ajá, claro. No tiene nada que ver con el paradigma que manejamos ahora. Hoy en día, claro, tal cual. Entonces, él lo descubre, bueno, en un sueño, se apoya en un sueño y se apoya también en un diario íntimo. Hay un chiste que se hace en Volver al Futuro, cuando el Doc se da cuenta de que el investigar o el explorar el viaje en el tiempo es muy peligroso, dice, voy a investigar otro gran incógnita del universo, dice. ¿Cuál? Le pregunta a Martí. La mujer, le dice. Sí. Digamos, fíjate vos cómo es muy parecido a lo que vos decís. Claro, cuando se cansa de lo teórico, va a buscar, digamos, a lo sexual. Por eso habla de la mujer, me imagino. Digamos, tiene referencia a eso, me parece. Sí, digamos, el Freud, yo lo uno con eso, no sé. Freud se murió intentando saber qué quería la mujer. Y después Lacan pudo poner algo un poco más coherente, el deseo insatisfecho, pero bueno, claro, ahí es otro el tema. El vacío, ¿no? Sí, no me compres todo, quiero seguir deseando, sería esto. Bueno, ¿qué pasa? Acá él lo relaciona con que se juntaba siempre con muchachos que lo ayudaban, que todos eran muy hermosos, y él lo cuidaba como lo cuidaba la madre a él, ¿no? Pero en realidad Freud no lo toma esto como algo como para tener muy en cuenta, sino más bien creo que hace hincapié en esto del deseo de investigar, este poder que tenía Leonardo, y da una explicación que bastante piola. Si ustedes se fijan en la en La Gioconda. Es una muchacha que empezó a pintar, tardó 4 años y no la terminó. Y Freud interpreta que los labios de esa señora le hicieron recordar los labios de su madre. Y después de esa pintura empezó a pintar en todas las demás cuadros que hizo, sí, la misma sonrisa. Está una en el... bueno, ahora no lo tengo. No tengo el nombre de la pintura, pero creo que está la Virgen, la Madre del Niño, se ajá, llama. Y se ven las mismas sonrisas y se ve en arriba de la cabecita del nene, lo tienen que buscar por internet el nombre. Lo doy. Y se ve un buitre en penumbras. Porque lo que empieza a analizar Freud es un sueño que él tiene, escrito en un diario, donde está en la cuna y sueña que un buitre viene con las colas y le toca la boca, ¿no? ¿Y qué interpreta Freud al respecto de eso? Interpreta de que es un recuerdo, que detrás de ese recuerdo está otra cosa mucho más importante, pero está tapando lo que él después llega a teorizar como una fantasía sexual. Mira, y lo deja expresado en la pintura, sin darse. Evidentemente algo emergió de su inconsciente y se depositó en la pintura. Sí, acá este es. Estamos buscando en la computadora. Sí, si te fijas. Bueno, vamos porque si no se me va el tren. Vamos a hacer un cierre. ¿Por qué lo tomamos a Leonardo? Porque realmente luchó contra lo instituido. Nosotros estamos hablando de esto del poder de cada edad, las instituciones, el sometimiento, y que hay hombres que generan cambios. Leonardo da Vinci fue realmente alguien que generó cambios en la investigación, en la ciencia, pero también luchó consigo mismo, de disecar cadáveres, de permanecer fiel a su deseo de investigar, no ocultar la verdad, algo parecido también a lo que hizo Freud. Y bueno, la invitación sería esta, de que cada uno, hay un dicho que dice, de genios, poetas y locos, todos tenemos un poco. O sea, buscar también la genialidad que tenemos, lo poeta que somos, o lo poquito loco, inadaptados. Y creer en eso. Y seguir, y creer e inventar y tener un pensamiento también abierto, ¿no? Abierto para poder ver un poquito más allá, a pesar de todas las cosas y condicionantes que tenemos. Acá me llega un mensaje, dice, ¿será la Santa y la Virgen y el niño? Ahí. ¿Esa es la pintura? La Santa, la Virgen. Gracias, Ale, por el dato. Sí, ahí es, dice Freud, hay un ícono, está como oculto, arriba de la cabeza del niño, un buitre. No es, hay un juego de sombras que hay que observarlo bien. Estaría la fantasía de ese sueño inconscientemente plasmado, por lo cual Freud dice que cada vez que pintamos o elegimos un juguete, uh-huh, o una ropa, siempre hay algo de nuestro inconsciente que sale, que se asoma. Uh-huh. Muy bien, muy interesante el video de hoy, me encantó, la verdad, impresionante. Bueno, esperamos otro viaje la semana que viene. La semana que viene. Muy bien, le digo a nuestro operador que estacione la locomotora y a ustedes les digo que se queden ahí, que hay mucho más Inadaptados. Cuenta esta vieja historia, que a pesar de todo algunas cosas quedan, los momentos vividos, recuerdos que van a quedar en lo profundo del alma. Nada puede hacerte olvidar que anduvimos el mismo camino y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar de nuevo en este lugar. Hola, buenas noches. Bueno, como siempre el programa está buenísimo. Soy Guillermo de Wilde. Creo que por la consigna de hoy, después de pensar un poco, lejos, me inclino por el carrito de Rulemán y y mis amigos del barrio, la infancia que marcó la barranca de Bernal y tirarme con el carrito de Rulemán y tomar velocidad sin medir las consecuencias de la frenada. Así que bueno, eso es el juguete preferido de la infancia. Bueno, gracias y espero escuchar el mensaje y los vuelvo a felicitar y les mando un abrazo a todos. Hola, inadaptados. Acá, de la casa de unos amigos, participo contándoles que mi juguete favorito era un topollillo. Era duro, que no se movía, pero para mí tenía vida propia y me acompañaba en todos mis juegos y en todos mis momentos. El programa está buenísimo y sigan así. Y espero que el próximo fin de semana pueda escucharlos tranquilas en casa. Les mando un beso a todos y aguante inadaptados. Hola, a mí me encantaba jugar con el Cinegraf, que era tenía la forma de un proyector de cine, pero bueno, era muy limitado, se podían ver solamente dibujitos en forma estática y leías los diálogos en forma de un cómic, una cosa así. Era cuando más jugaba. Hola, quería mandarles un saludo grande para todos en la radio y decirles que aguanten adaptados. WhatsApp 11-6400-7047. Pasa el tiempo, pasa la vida, las cosas cambian y un día dejamos de... Y un día dejamos de usar el boleto. Veamos un poco de historia. En 1942, la Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires comenzó a usar boletos en los colectivos. Con el pasar de los años, el crecimiento del colectivo y urbano fue convirtiendo al trabajo del conductor en un verdadero caos. La multiplicidad de tareas, manejar, cortar boletos, recibir dinero y dar vuelto, controlar planillas de secciones, cumplir horarios... En vehículos de cada vez mayor capacidad, daba como resultado problemas de salud en los choferes, conflictos con los usuarios y alta tasa de accidentes, con el consiguiente costo social y económico para toda la comunidad. Con el avance de la tecnología en la década de los 90, se comenzó a usar una boletera computada. Se trataba de una consola con visor, alimentada por un módulo removible, donde se insertaba un código fecha y ruta. En viaje solo había que informarle del pase de sección y del valor del boleto solicitado, mediante distintas teclas para que la maquinita expidiera el boleto. Papelito rectangular, como de máquina registradora, donde figuraba número de línea e interno, fecha, hora, sección y valor del viaje. Si bien aliviaba la parte administrativa, el colectivero seguía manejando dinero a bordo. En el año 2011 se comenzó a utilizar el Sistema Único de Boleto Electrónico, más conocido como SUBE, un sistema que permite a cada usuario con su respectiva tarjeta abonar los viajes en colectivos, subtes y trenes. Hace pocos minutos me bajé del colectivo y pensé, no recuerdo ni la cara del colectivero. Es que ahora no hay necesidad de relacionarnos con el conductor de ese vehículo, ni siquiera pagar el pasaje. Eso no es bueno. Ni siquiera tengo un comprobante. Todo está en mi tarjeta, me dijeron. Pero no es lo mismo. Recuerdo los tiempos en los que cada viaje comenzaba con un intercambio imprescindible con el chofer, donde hasta tenía que cobrarte y darte vuelto. Para eso, cada uno de estos servidores tenía su propio monedero, un atractivo artefacto que consistía en cilindros contenedores y un sistema expendedor que les daba de a una moneda por vez. Eran tiempos en los que las monedas valían. Si cada sheriff del lejano oeste tenía que tener su estrella metálica en el pecho, cada colectivero tenía su monedero, intransferible, y lo sacaba de la unidad al terminar su turno. Me fascinaba ver cómo el que dejaba el asiento lo sacaba con cuidado y lo envolvía en un paño gamuza, mientras que el que tomaba servicio colocaba el suyo con cuidado y hasta verificaba que el sistema funcionara. En mi barrio vivía Bachi, el esposo de Chiqui. Fue el primer chofer de colectivos al que le conocí su vida familiar. Recuerdo que dejaba su expendedora de monedas sobre la ladera para que no se la tocara ninguno de sus dos hijos, Pau y Jonah. Es que en esa época debe haber sido una de las máquinas simples más sorprendentes para esos niños que fuimos. ¿Y cómo no recordar esos paseos en colectivo con toda la familia cuando estaba de franco? Era toda una travesía acompañada de música, chistes y anécdotas que jamás olvidaré. Pero todo esto viene a cuento para referirme a lo importante que fueron para nosotros los boletos. Pequeños comprobantes del viaje, que también debía entregarte el colectivero al iniciar el trámite, y que venía siempre con notorios números de 5 cifras, además de otros detalles como el nombre de la empresa. Cabuleros, supersticiosos y timberos convertían los números de esos boletos en indiscutibles señales del destino. Mi tío Juan siempre jugaba a la quiniela las 2 últimas cifras de sus boletos, y si el de ida coincidía con el de vuelta, apostaba monto triple. Zulma, otra vecina del barrio, decía que si se le salía el 13 o el 17 en el boleto, se bajaba en la parada siguiente y volvía a su casa. En mi caso, solo creía en la suerte de los boletos Capicúa. No era tan difícil que te tocaran. Por lo general, salía uno cada 101 que cortara el conductor. Pero claro, eso no lo sabíamos. Los coleccionistas decían que valían más los de segunda sección, que por lo general venían rayados y en colores. Santiago, un cliente del mercadito que teníamos en el barrio, me contó un día que su hermano era colectivero y que él le compraba los boletos Capicúas. Él está atento y cuando llega el número corta y se lo guarda. Mi tía Lela, que estaba escuchando, le dijo que eso estaba mal, que la suerte es algo que te llega y no se puede comprar. A los pasajeros del hermano de Santiago no les llegaba nunca, pobres. Tengo una prueba sobre la efectividad de esos boletos. Me contó mi papá Luis que cuando tomó el colectivo 266 para ir al centro de Lanús, le tocó el boleto con el número Capicúa, 36063. Y ese día conoció a mi mamá María. Y les trajo suerte, ya que hace 37 años que están juntos. Lo cierto es que a los enamorados de hoy en los colectivos no les entregan ni siquiera esa maravillosa ilusión. Si querés experimentar la sensación de recibir un boleto, aún hoy hay lugares como la plaza conocida como Villa Obrera de Lanús, en donde hay una calecita que para dar una vuelta te dan un boleto. Subite que quizás te toca Capicúa. ¿Ya descargaste mi aplicación en tu celu? Búscame en Play Store y App Store como Radio Box 102.9 y escúchame cuando y donde quieras con la mejor calidad de sonido. Soy Box, soy tu radio. De Quilmes al mundo. Buenas noches, habla Graciela Milman, ¿cómo están? Bueno, yo les quería contar que mi juguete favorito es uno que le pedí una vez a mi abuelo, que me comprara cuando venía un cumpleaños mío, y era un skate. Un skate que es de plástico, no de los madera, de los de madera que se ven ahora. Hoy, 40 años después, lo sigo conservando. Yo cumplía, no me acuerdo si 10 o 11 años, pero lo tengo guardado y creo que debe ser el único juguete que me quedó. Aunque creo que tengo también un Rusty, también de cuando era chica, y que se lo di a mi hijo para jugar cuando él era chico. Así que son dos cosas que tengo ahí atesoradas en el galpón, en el galponcito donde uno guarda todas esas cosas. Y con ese skate me he pegado unos cuantos golpecitos, pero bueno, está intacto, ¿eh? Enterito, color amarillo, precioso. Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, los felicito por el programa. Y bueno, mi juguete preferido era un karting de madera con rulemanes casero que me había hecho mi abuelo Lelo Isauro, y con el cual me tiraba en la bajada de una calle que es en Quilmes Oeste, en la calle Irala, casi Ricardo Rojas, que hoy ya no está más. Pero disfrutaba mucho, además de ese obsequio que me había hecho mi abuelo, que tenía la perfección de sus manos, ese placer y esa adrenalina que me causaba tirarme a través de esa bajada. Bueno, les deseo lo mejor, muchos éxitos por el programa, especialmente a Laura y a Guille, y también al resto del equipo. Que tengan un éxito enorme y lo mejor. Hola chicos de Inadaptados, no se olviden de los chocolates Jacks. ¿Se acuerdan de ellos? Sí, ¿cómo no se van a acordar? Seguramente, si hasta el día de hoy están en los kioscos. Que en los, cuando vos los abrías, tenías muñequitos adentro que eran coleccionables. Mayormente eran todos de metal. A veces, según la situación económica del país, venían de plástico. Así que abrazos, éxitos, muy buen programa, felicitaciones, abrazos chicos. Hola querido Guille y Laura. A todo el equipo de Inadaptados, muy buenas noches, les habla Imanol, un amigo músico, cantautor, y aquí estamos escuchando el programa que está saliendo excelente, y escuchándolos antes de cumplir con nuestro trabajo como músico. Estamos preparándonos para un show, por ese motivo les quiero dejar un abrazo muy grande, y en otro momento seguramente los podamos comunicar y salir al aire con muchísimo gusto. Muchísimas gracias a ustedes por este momento en la noche de sábado. Un abrazo muy grande para todos, para todo el equipo y todo el equipo de la radio. Somos Inadaptados y estamos en Vox 102.9. Y en vos también. Hola, buenas noches radio, buenas noches gente linda. Les cuento la consigna de hoy. Mi juego favorito era la bolita, ¿no? Y jugaba mucho al yo-yo. Así que bueno, les mando un saludo bárbaro, un abrazo y nos estamos viendo. Guille Acuña, saludos. Hola amigos, ¿cómo están? Otra vez, escuchando el programa como siempre. Hoy un poco complicado porque, bueno, tengo una fiesta, pero no importa, lo estuve escuchando hace un rato. Que deseo como siempre el mejor de los programas y bueno, ya soy como siempre les digo ya un oyente fiel de ustedes. Que tengan un excelente programa. Saludo ahí al santafesino que tienen, al psicólogo, dijo un amigo, Mosquito García. Y bueno, el sábado que viene, si Dios quiere, ya lo voy a poder escuchar entero. Le mando un beso grande, Pato del Valle de Villa Constitución. Siempre a full y al palo con ustedes. Y bueno, espero que pueda, como siempre les digo, poder hacerme un tempito para ir a participar del programa. Si ustedes me dejan, me encantaría. Chau, chicos. Los quiero. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. 53 minutos pasaron de las 10 de la noche. Ya queda poquito para terminar el programa. La verdad que han colapsado los teléfonos. La cantidad de mensajes que llegaron, impresionante, la verdad. Recontra agradecido. Muchas gracias a todos. Un saludo inadaptado para todos ellos. Vamos rapidito ahora, prepárate que ahora viene el mundo de la música con el señor Sebastián Maceiras. Yeah, yeah. Bueno, gente, muy bien. Otro mundo de la música acá por Inadaptados. Y bueno, hoy vamos a hablar de Karen Méndez. Es la youtuber y cantante argentina que está rompiendo con la canción Tu Enemiga. Su pop latino tiene algo que vuelve loco a todo el mundo. En el año 2013 abrió su canal de YouTube y, como muchos artistas de su generación, comenzó subiendo covers de sus canciones favoritas a las redes sociales. El primer tema que vamos a escuchar se llama Toda y es una versión de Karen e Isaac. Y lo estás escuchando desde el mundo de la música. ¿Por dónde? Por Inadaptados. ¿Estás dispuesta a quedarte conmigo esta noche? ¿Para que desabroches? ¿Quieres de mí? ¿Cuál es tu intención? Ven a pasar de nuevo conmigo. Es que me excita esto de fugitivos contigo. Yo quiero comerte toda. Este beso en medio yo te beso toda. Quédate conmigo y te llevo a toda. Yeah. Baby, tú le ganas toda. Yeah. Tú quieres comerme toda. El melo se me da, tú me besas toda. Quédate conmigo, olvídate de toda. Baby, yo le gano a toda. Qué hermosa canción. La reversionó Karen, así que una ídola. Hace tan solo que 6 meses colgó una versión de un tema llamado Cóseme, de un cantante de España, y ya tiene más de 12 millones de reproducciones. Una locura. Hoy, a sus 22 años, Karen Méndez tiene su proyecto musical propio. Bueno, voy a darle, gente, las redes sociales. Para poder seguir a Karen. YouTube, el canal de YouTube es Karen Méndez. El Instagram es Karen Méndez KM, todo junto. Karen Méndez KM. Y vamos a escuchar ahora el tema número 2. Es de su autoría y se llama Tu Enemiga. ¿Lo escuchas? No quiero ser tu amiga. Por el mundo de la música. ¿Y por dónde? Por Inadaptados. Hermosas canciones de Karen Méndez. Y bueno, gente, síganla por las redes sociales. Las vuelvo a repetir por si quieren escuchar más temas y más versiones muy de ellas. Muy linda la voz, muy linda voz. Hermosa muy voz. Muy dulce. Sí, y aparte trabaja con un chico también que se llama Juaco. Y tiene como una lupeadora, se llama, o como una batería electrónica. Sí, electrónica. No es una batería electrónica, sino es algo que usan ahora los DJs. Pero viste los DJs que van con la gente que hace pop latino, que hace reggaetón. Sí. Y bueno, es como una consola llena de luces. Y hacen unas versiones que es Juaco tocando eso, que es increíble, y es Karen Méndez cantando. Es como un instrumento. Sí, es como un instrumento, porque ponerle largo un loop de, o sea, un sonido. Un loop, pero de un piano, pero te loopea toda la canción. O sea, no es que hace un loop cortito uno y para, solo, cortito sino, y para, sino que vos lo grabás y es toda la canción, ¿sí? Entonces, ¿algo parecido con un sintetizador? Sí, pero lo toca con la mano. Ah, o sea, es como percusivo también a la vez. Está buenísimo. Increíble. Sí, pueden mirar los videos. Bueno, les vuelvo a repetir las redes de Karen. Son YouTube es Karen Méndez. Y Instagram, Karen Méndez KM. Todo junto. Así que, bueno, gente, esto fue todo por hoy en el mundo de la música. ¿Y por dónde? Por Inadaptados. Pasaron de las 11 de la noche, estamos pasaditos, amigos, pero muy contentos porque fue un programón. Se ha definido el sorteo, Lauri, así de es. La soñada, ¿no? Tus mejores momentos los vivís en La Soñada. Tus mejores momentos y recuerdos los vivís en La Soñada Apart Hotel. La Soñada te invita a conocer el encanto de la belleza de la naturaleza, el confort de departamentos amplios, un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. Un lugar mágico para la familia, para compartir con tu pareja o para disfrutar con amigos, con una hermosa piscina y extraordinario buffet. Encontranos en Facebook, nuestra fanpage La Soñada, búscanos como @lasoñada. Haz tu reserva al 03456 1549 6363 o al 03456 1168 7487. La Soñada se encuentra en Federación, Entre Ríos. Espectacular La Soñada. Ahora sí, se ha definido el sorteo. Tengo que nombrar a Esther Orellana. Exacto. Salió el primer puesto, te ganaste la estadía en La Soñada. Ahora te pasamos. ¡Bravo! Muy bien, Esther. Felicitaciones, Esthercita. Llévame a mí. Eso sí, amiga, queremos fotos. Fotos en la pileta. Con la malla. qué malo que sos. En la pileta. En el buffet. Mostranos La Soñada ampliamente porque queremos conocer La Soñada a través de vos y esperemos que lo disfrute mucho. La verdad, felicitaciones de acá de todo el equipo de Inadaptados y de La Voz. Y seguramente después te vamos a pasar el contacto de Ivana, que es la dueña de La Soñada, y van a poder arreglar la fecha que vos quieras. Y bueno, y el que quiera ya anotó los teléfonos. Si quiere irse ahora para Semana Santa, aproveche porque es increíble. La Soñada es el mejor lugar. Llegó un mensajito más, ¿no, Lauri? Sí, excelente programa. La próxima será, la próxima los llamo. Mucha emoción. Increíble. Soy amigo del profe Luis. Wow, muy buen programa. Cuando pueda los llamo. Genios, Esteban Paz. Gracias, Esteban. Un saludo inadaptado para vos y para toda la gente de Santa Fe. ¿Cómo habla la gente de Santa Fe, Luisito? Sí, la paciencia provinciana. Sí, no tienen como una paz increíble. Bueno, gente, hemos llegado al final del programa. Muy agradecidos por todos y esperemos que nos acompañen la semana que viene. El equipo empieza a saludarse. Luis, ¿se saluda? Un saludo para todos. Tres consejos para grandes y chicos. Aprender todo lo que se pueda, jugar con otros todo lo que se pueda y hacer muchos amigos todo lo que se pueda. Gracias por estar. Lauri. Saludos a todos los oyentes que estuvieron acompañándonos hoy y nos vemos el próximo sábado. Muy bien, gracias por estar. Sebi. Bueno, muchas gracias a toda la gente del otro lado por participar, estar siempre prendida. La verdad estamos muy contentos y siempre nos llevamos las mejores de las energías en estos días de Inadaptados, ¿o no? Exactamente. Bueno, que disfruten el fin de semana, que y hasta el miércoles va a estar hermoso, no va a llover. Muy bien, gracias. Va a haber algunas así como unas inestabilidades, pero va a estar todo bien. Gracias, Eli, gracias por tu alegría, por tu onda, y te espero el sábado que viene. Dale, Champions, sí, bueno, vamos a estar. A ustedes les digo, gracias por estar ahí. Ahora, en un ratito, le vamos a subir los enlaces, todo lo que le prometimos cuando termine el programa. Les digo, como toda la semana, no se olviden que la magia está intacta y el éxito es inevitable. Nos vemos el sábado que viene con más Inadaptar. Soy, vivo a mi manera, no tengo solución. Sigo a contramano, no tengo solución.